estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Aquí estamos, estimados amigos oyentes, nuevamente en un día estupendo, esplendoroso, lleno de la bendición del Señor para nosotros. Vamos a disfrutar en poco tiempo más el verano. Estamos todavía en primavera, ¿verdad? Y ya se ven los árboles completos con sus sus ropajes verdes, ¿no es verdad? Y también las flores lindas, tantas rosas que he visto y tantos otros tipos de flores que embellecen la vista nuestra y embellecen el hogar, embellecen las plazas, porque Dios lo hizo así. Usted tome la bendición de Dios, vea usted cuán grande es Él, cuán grande es el Señor en misericordia, en bondad y en amor para con cada uno de nosotros. Y en esta mañana estoy contento, feliz, porque Dios ha sido muy bueno. Por eso, estimados amigos oyentes, le traigo la santa y bendita palabra de Dios, la que nos enriquece, la que nos sana, la que nos da la bendición para pasar todos los días de nuestra vida cuando tenemos la fe puesta en Él. Yo sé que hay muchos de ustedes que no han experimentado todavía el gozo de ser llamado hijo de Dios, el gozo de entrar en el camino del Evangelio, la alegría de poder ser llamado hijos de Dios. Por eso que en esta mañana traje para ustedes y voy a leer una parte que nos hace pensar en las Sagradas Escrituras, nos hace sacar cuentas. Mire, le voy a leer entonces en pocos segundos más en el libro de los Proverbios. En el libro de los Proverbios, el capítulo 27, el primer versículo dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Versículo 2 y continúo: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición le será contada. Amén. el libro de los proverbios. El libro de los proverbios nos enseña, sí, nos enseña en la paradoja de la vida, ¿no es verdad? Sí, porque a ver, mucha gente dice son gajes del oficio. Que en la revista Reader's Riders, que yo leía mucho antiguamente, ahí salía gajes del oficio. Pero aquí la palabra de Dios es permanente, es eterna. Es la verdad pura, la pura verdad. Por eso que, a ver, me voy a explayar, voy a hablar algo, disertar algo del versículo 1 de este capítulo 27 de Proverbios. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sí, muchas veces las personas dicen, voy a ir para tal lugar y voy a hacer esto, voy a hacer aquello y aquello otro también. De repente acontece algo en la misma tarde, la misma noche o de madrugada y no puede serlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay que jactarse del día de mañana. El día de mañana no nos corresponde, nos corresponde el día de hoy. Por eso que también la palabra de Dios dice así: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque de repente vendrá el quebrantamiento a tu vida, y para tal criatura no habrá medicina. Así dice también la palabra del Señor: no te jactes del día de mañana, vive hoy el día. Hoy día tienes problemas, hoy día tienes esa tremenda angustia, tienes la tristeza, pasa el día, pásalo, vívelo el día y busca la forma de alegrarte, vive la forma de poder fortalecerte en tu angustia para ser un buen luchador, una buena luchadora y vencer la vicisitud en la cual estás pasando. Pero si tienes alegría, te levantaste con gozo, contento o contenta y estás haciendo las cosas, vive el día, disfrútalo, da gracias a Dios. Mañana será otro día, el cual no nos pertenece. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios capítulo 27. Sí, el día que hoy estamos viviendo, vamos a poner paz a nuestra vida, la paz de Dios, que ultrapasa todo conocimiento humano. Así dice la Biblia, la paz de Dios que ultrapasa todo conocimiento humano. Sí, porque Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, y no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso dijo el Señor Jesús. Entonces, por eso que traje un precioso himno, un himno lindo que lo cantamos en nuestra iglesia nosotros, que es el himno que canta también nuestro hermano Marcos Witt, y que dice: paz, paz, cuán dulce paz. Paz, cuán dulce paz. Quiero pedirles que cerremos nuestros ojos. Dígale conmigo: Señor, gracias por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dice así: en el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. A ver, acompáñenme. Cuando sepas es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser de amor celestial. Levanta tus manos, levanta tu voz y cántalo conmigo. Es paz, paz, paz, cuán dulce paz, cuando es aquella que el Padre me da, es aquella que el Padre. Estimados amigos oyentes, que esta paz de Dios, la dulce paz de Dios, la maravillosa paz de Dios, inunde su ser en esta mañana. Ah, sí, yo he vivido y estoy viviendo la paz del Señor. Cada día más paz en mi alma. Cuando las naciones tienen paz, progresan. Cuando las naciones tienen paz, sus habitantes están en alegría, están progresando, están subiendo, adquiriendo las cosas, porque las naciones tienen paz. Y si tienen paz con el alma, el corazón colocado en Dios, ¡ah, cómo es lindo eso! Todo parece bonito, todo parece bonito, sí. Y se preocupan del uno del otro, se aman, hay buenas costumbres, hay buenas palabras, buenos gestos, de todo eso. Yo estuve en la Suecia hace años atrás, y en la Suecia es un país verde, totalmente verde, que no tiene mucho sol, no tiene mucho tiempo de verano, y casi todos tienen manzano, por lo menos la parte rural. Tienen un manzano, dos o tres, les gustan mucho las manzanas y lo tienen abierto, las rejas son bajitas y cualquiera persona que siente deseo, que ande paseando por la calle, siente deseo de comer una manzana, puede ir y sacarla, pues sacar una, dos o tres para saciar su deseo de comerla, y va y la saca con permiso o sin permiso. Eso es una costumbre en la Suecia, porque antiguamente era un país cristiano total, cristiano evangélico. Sí. Bueno, y eso yo me quedé admirado de eso. Y por eso que Dios ha bendecido ese país, porque está en la paz de Dios. Hoy quiero leerles una parte de lo que hicieron los apóstoles. Y el libro se llama así, Los Hechos de los Apóstoles. nosotros en la iglesia acortamos la frase y decimos el libro de los Hechos. Y voy a leer en el capítulo 17, donde el apóstol Pablo, que antes era perseguidor del evangelio, ahora es el gran apóstol a los gentiles, el gran sabio, el gran hombre de Dios, aunque se dice que era bajo de estatura, bajo de estatura, y era medio calvo incluso, pero era con un cerebro brillante de tanta sabiduría que tenía este hombre, y era duro en contra de los que seguían el camino. ¿Cuál camino? El camino de Jesús, y Jesús dijo: yo soy el camino. Y a todos los que seguían el camino, incluso fue a la Siria, allá donde el país está ahora en guerra, en terribles actos de vandalismo y de terrorismo, en ese país, en la Siria. Él fue para allá a buscar gente que era israelita, a buscarlos para torturarlos y hacerlos blasfemar de el camino. Pero Jesús se le apareció en el camino, vio una gran luz que lo hizo caer a tierra y quedó ciego. Cuando escuchó una voz de esa luz que se le apareció, que ultrapasaba el sol al mediodía, le dijo: Saulo, Saulo, porque el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo, era Saulo de la ciudad de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en el suelo contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz que venía de esa luz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sí, a aquellos que persiguen a los del camino, persiguen a Jesús, porque seguimos al camino, que Jesús es el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, pues. Por eso, ahora el apóstol Pablo, este hombre, Saulo de Tarso, convertido al evangelio ya muchos años, ahora fue a Atenas, al centro de nuestras costumbres. Allí a Atenas fue a predicar el evangelio, allí, porque allí es donde estaban los mayores pensadores o libre pensadores o filósofos, como Platón, Sócrates, etcétera. Y allí fue el apóstol Pablo, ahora convertido después de muchos años, el centro de nuestra cultura. Y dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría? O sea, adoraban ídolos. ¿Qué es lo que es un ídolo? Un ídolo es una escultura hecha de la imaginación del arte humano. Ese es un ídolo. Ahora le llaman ídolo a los jugadores de fútbol y etcétera, diversas personalidades que sobresalen. Son ídolos, pero no son dioses, son ídolos. Y Pablo, mientras esperaba a Timoteo que llegara allí donde él, entonces ahí recorrió la ciudad, pero su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Qué es lo que es sinagoga? Es la iglesia que tienen los israelitas, los judíos. Se llaman sinagoga. Y discutía con ellos en la sinagoga y también con gente piadosa. Y en la plaza también discutía o conversaba con ellos, intercambiaba, ¿no es cierto?, sus ideas, sus pensamientos, la doctrina, Sí, en la plaza también, cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, gente de aquella época, de aquella casta social, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, que es un centro, ¿no es cierto?, grande como un anfiteatro, el Areópago. Y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, los habitantes de Atenas, se les dice atenienses, ¿no es cierto? El gentilicio es ateniense. Todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se da cuenta? O sea, eran curiosos. Por eso que tenían tantísimos dioses. Ah, por eso que entonces adoraban al dios de la guerra, al dios de la lluvia, al dios de las viñas, al dios Baco. El dios Baco, ¿sabe cuál es el dios Baco? ¿Cuál es el dios Baco? Ah, es el dios del mosto, el dios del vino, el dios de la borrachera. ¿Ah? Adoraban a esos dioses, una infinidad de dioses. Tenían incluso el dioses para los tosidos. Ah, cuando la gente tosía mucho, dios para eso también. Muchos dioses. Entonces, ahora como el apóstol Pablo venía trayendo el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, eso quiere decir evangelio, y él venía hablando de la resurrección de los muertos, o sea, Jesucristo resucitó de los muertos, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor Jesús. Entonces le interesó, por eso que le dijeron, ¿podremos saber en esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros allí residentes, lógico que iban muchos extranjeros para aprender la filosofía de ellos, porque en el centro de la cultura occidental, y entonces ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mire usted, qué extraño, porque muchas veces uno se interesa por adquirir esto, adquirir esto otro tipo de conocimiento para hacer una vida mejor, pero allí habían puros copuchentos, como dice el chileno. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Estaba oyendo algo nuevo. Fíjate tú que viene de allá un israelita, viene un judío y está diciendo una cuestión nueva. Dice que los muertos pueden resucitar. Y hay una técnica para resucitar. Hay palabras profundas que las hacen resucitar. Me imagino que así más o menos ellos se conversaban uno para otro y con otro tipo de injerencias más, ¿no es cierto? En esta tan vasta manera de uno pensar, creer o descreer. Bueno, los atenienses que allí habían, o los extranjeros, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo, el apóstol Pablo, ahora este hombre perseguidor del evangelio, este hombre violento, torturador, que apresaba a los cristianos y los llevaba hasta Jerusalén y los torturaba hasta hacerlos hasta hacerlo blasfemar del camino. Pero muchos no lo blasfemaban, porque sabían que en pocos minutos o segundos más de esta vida pasaban a la vida eterna, allí donde están seguros con Cristo Jesús. Y por eso se enardecía el apóstol Pablo. ¿Cómo es esto? Adoran ídolos. ¿Y por qué no pueden adorar a Dios? Y él le quería dar a conocer. Su espíritu estaba ardiente del deseo de darle a conocer este precioso camino, esta preciosa esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna, de la cual, si Dios permite, mañana voy a continuar, porque los minutos se me acabaron. Sí, esté entonces atento hasta mañana, ¿ah? Abra su corazón y su oído, porque el mensaje es para usted. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias le doy, amado y buen Padre Celestial, Señor del cielo, Señor de la tierra y de todas las cosas, pues usted fue que las creó con su grande poder. A usted yo clamo en esta mañana, Señor, por todos aquellos que aún no conocen este camino de salvación. Pido para que la fe entre en sus vidas y les esclarezca, Señor amado, que de esta vida sí que hay otra, sí, hay otra vida, la vida eterna. Vida eterna de gozo y de manifestación de su santo amor en el cielo, donde tendremos de todo. Señor, y hay otra vida para los que no creen. Oh, Dios mío, qué terrible aquel lugar. Pero usted, Señor, quiere salvarnos de ese lugar terrible solamente por no creer. Por lo tanto, pida que vaya la fe de su santo evangelio a sus corazones. Porque hoy usted les llama. Mañana no nos pertenece. Mañana puede ser muy tarde. Oh, sí, Señor, amado Dios. Pido la bendición sobre ellos. Y pido también, Señor, que su mano poderosa e invisible se manifieste, Señor, en aquellos que están enfermos y que padecen dolencias, cualquiera que sea la dolencia y cualquiera que sea su problema, su dificultad, Señor amado, y que ponga también, Señor, la alegría, el gozo y la comprensión y el perdón en los hogares deshechos o que están en grande crisis. A usted le pido la unción y la bendición sobre sus hijos que predican el evangelio en las calles, en las plazas y en todo lugar libre de este país libre. Gracias, Señor. Gracias le doy porque siempre usted me escucha y responde mis peticiones. Y se lo pido en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora, estimados amigos oyentes, me despido de ustedes para volver mañana, si Dios así lo permite, porque el día de mañana no me pertenece, a usted tampoco. Sí, ahora, estimados amigos, le pido que usted ponga su mirada en el Señor, en Dios. Las cosas materiales son muy buenas y son provechosas, pero son pasajeras. Las eternas son aquellas espirituales que nos da la palabra del Señor. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide efusivamente para que tenga un día lindo, precioso. Que Dios les bendiga poderosa y ricamente. Amén. Y aquel